Yo, sí. Somos nosotros los de la lucha cotidiana, a los que da la sobra, sus obras inconclusas y más impuestos para pagar toda su parafernalia. La prueba de que el progreso que presumen es una infamia, a los que escupen en la cara por su ascendencia indígena o africana, por su género, creencia o por no tener ni un peso en la bolsa, víctimas de intolerancia. Somos los del empleo por un sueldo escaso y una larga jornada, los que luchamos diariamente por abrigo, techo y alimento por los nuestros, sobreviviendo sin lujos, nos llaman clase baja. Somos presos políticos, los desaparecidos, los aporreados por los puercos por gritar protesto. Somos la prueba de la guerra sucia y su vigencia en estos tiempos. Somos las víctimas del mal gobierno. Somos nosotros la base del progreso de los ricos a cambio de un par de pesos, los que buscamos un mejor mañana para nuestros hijos, un mejor mañana que parece incierto. Somos nosotros la base del progreso de los ricos a cambio de un par de pesos, los que buscamos un mejor mañana para nuestros hijos, un mejor mañana que parece incierto. Somos el campesino cansado de ser explotado por el latifundio, resistiendo ante lo adverso, la mano obrera que con sudor en la frente lucha por lo que merece, que le niegan, que es la libertad y tierra. Somos del gueto, del barrio, del vecindario marginado, a los que niegan la justicia por estatus y apariencia, a los que vienen con sus cuentos sobre libertad y democracia. Somos el pueblo inquieto en resistencia, la marginación no nos limita para contrarrestar su mierda, la palabra es nuestra arma. Somos a los que esos putos creen que engañan, yo, a los que esos putos creen que engañan. Sí, es golpe, toco y libre, Deep Sound Producciones, 2010. Sí, yo, este es el año.